La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días tengan todos nuestros radioescuchas del programa católico El Mensaje. Hoy nos regocijamos al presentar una programación especial dedicada a la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en sus 400 años de su aparición en la Bahía de Nipe, en Cuba. Para todos los cubanos, amigos y cofrades de Santa Juliana que nos escuchan, van nuestras más calurosas felicitaciones por esta celebración que se aproxima el sábado 8 de septiembre, comenzando el viernes y finalizando con la gran celebración el 8, fiesta también de la Inmaculada Concepción, patrona de Estados Unidos. Esta celebración estará precedida por nuestro obispo Gerald Barbarito y concelebrada por los sacerdotes de Santa Juliana. Muchas bendiciones para todos en esta celebración de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y si vas a los pobres, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. De la caridad. Y si vas al pobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. Y si vas al pobre, busca mi negrita, que es mi virgencita de la caridad. Y si vas al pobre, quiero que me traiga. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Les habla Rosa Aurora Hernández. Hoy damos la bienvenida a la señora Hilda Tabernilla, directora de la Cofradía de la Caridad del Cobre de la Parroquia de Santa Juliana. Buenos días, Hilda, y bienvenida. Buenos días a todos y muchas gracias al equipo del Mensaje por invitarme de nuevo a participar en este programa católico que lleva evangelizando y transmitiendo la buena nueva del Señor por muchos años. Y así poder compartir con ustedes, estimados radioyentes, un poquito sobre los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en la Bahía de Nipe, provincia de Oriente, Cuba, y lo que significa esto para el pueblo cubano. Esto ocurre en 1612, cuando aparece flotando en una mar encrespada sobre la tablita que decía «Yo soy la Virgen de la Caridad». Y la encuentran tres cubanos que en su botecito iban en busca de sal a una salina en las afueras de la bahía. Desde ese momento se convirtió en la madre amorosa de todos los cubanos y nos acompañó siempre en todo momento. Se le veneraba y oraba confiándole todas las angustias y sufrimientos del pueblo cubano en aquellos días de la lucha emancipadora de ideales de libertad en la Cuba colonial. Los mambises, así llamaban a los cubanos que luchaban por la libertad de Cuba, llevaban la medalla y la estampa de la caridad, le rezaban y ella los acompañaba, y es por eso que también se le llama la Virgen Mambisa. Y siempre estuvo presente, también en los años de oro de la Cuba republicana. Y ese pueblo la amaba y la veneraba. Y ella, madre que escucha y consuela, madre que nos presenta a Jesús como camino, verdad y vida. La caridad que une al pueblo cubano. No importa su ideología, su raza, sexo, pobreza o riqueza, intelecto o no. Ella es la madre de todos sus hijos y para honrarla, y en preparación de la gran celebración de los 400 años del hallazgo de su imagen en el año 2012, el clero cubano ha escogido el lema de la caridad nos une. Y comenzaron 4 años de preparación a esta celebración, 4 años de misión evangelizadora en la isla. Había que despertar de nuevo ese amor al corazón de Jesús, esa fe y devoción de un pueblo que antaño adoraba a Jesús, donde en la mayoría de las casas estaba siempre un cuadro o una imagen del corazón de Jesús, y que ahora, después de 2 generaciones de un sistema totalitario, cruel e inhumano, donde por años se cerraron las iglesias, colegios católicos, seminarios, y donde no se hablaba del Señor, los jóvenes no lo conocían, donde habita el terror, la miseria y la muerte, se comienza a ver la luz del Espíritu cuando Juan Pablo II visita la isla en 1998 y nos dice: «No tengan miedo, abran las puertas a Cristo», y nos deja esta oración al pueblo cubano: «Reúne a tu pueblo, Señor, dispersado por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y así empezaron a abrirse las puertas, no por completo, pero empezamos de nuevo en esa misión evangelizando que tanto necesita este pueblo. Después se comienza con la preparación de los 400 años y los obispos cubanos deciden que la imagen de la Virgen de la Caridad recorra en peregrinación toda la isla de Cuba, todas las provincias, ciudades, pueblos, batelles, todo rincón de Cuba, ya que muchos cubanos no podrían visitarla en su santuario nacional por motivos de salud, miseria, transporte y demás vicisitudes que sufre ese pueblo cubano, y que ella los visite a ellos. Y comienza la gran peregrinación de la Caridad en agosto del 2010. Y maravillas del Señor para María. Donde quiera que ella llega, se desbordan los pueblos. No importa, ya no hay miedo. Le rezan, le cantan, le siguen en procesión, asisten a la misa y la alegría. La Madre está visitándolos y amándolos. Y así avanza la evangelización en nuestra patria. Radio oyentes, yo sé que muchos de ustedes no son cubanos, pero nosotros necesitamos de mucha oración, la de ustedes, por el pueblo cubano, por el clero, sacerdotes, diáconos y laicos, para que el Señor les siga dando la fortaleza de seguir evangelizando en un sistema de opresión como existe en Cuba. Y que en este año de celebración cubana se puedan dar muchas peregrinaciones al santuario de la Virgen de la Caridad, de hermanos en la isla y de cubanos y devotos de la Caridad de todas partes del mundo. Y quisiera compartir con ustedes la oración a la Virgen de la Caridad del Cobre con ocasión del cuarto centenario del hallazgo de su venerada imagen y que se reza en Cuba y aquí en el Éxodo, en casi todas partes donde existe un cubano. Oración a la Virgen de la Caridad del Cobre. Virgen de la Caridad del Cobre, hija amada del Padre, Madre del Señor Jesús, Templo del Espíritu Santo y Madre de todos los cubanos. Al celebrar con alegría el cuarto centenario de la presencia de tu bendita imagen en nuestra tierra cubana, te alabamos y te damos gracias por ser regalo de Dios para nuestro pueblo, por peregrinar con nosotros, mostrándonos a Jesús, por animar siempre a la Iglesia, que guiada por el Espíritu Santo quiere servir a su pueblo. María de la Caridad, mujer creyente, fortalécenos en la fe, maestra de esperanza, enséñanos a vivir esperanzados, reina y señora de la caridad, muéstranos el sendero del amor, del perdón y la reconciliación entre todos los cubanos. Acompáñanos en la oración, enséñanos el camino de la conversión, ayúdanos en el compromiso y en el servicio a los hermanos, especialmente a los que más sufren. Madre de la Caridad, que eres signo y vínculo de unidad, te suplicamos por todos tus hijos, que desde dentro y fuera de la patria desean lo mejor para Cuba. Te miran como símbolo de cubanía y sienten que la caridad nos une. Cuídanos y protégenos, líbranos de todo mal. Contigo, primera discípula y misionera, queremos seguir anunciando a Cristo como el camino, la verdad y la vida, para que nuestro pueblo en él tenga vida abundante, verdadera y eterna. Santa María, Virgen de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros a Dios. Amén. Hilda, como cubana que soy, me he emocionado mucho con la historia que me ha hecho recordar de la aparición de la Virgen y esos 400 años que estaremos celebrando Dios mediante. Me uno a todos los cubanos, a nuestra parroquia, a todos los cubanos que hay en el mundo, para orar por la unidad de los cubanos, por ese amor que la Virgen siempre nos regala cada día, y recordamos siempre que es nuestra patrona y que a través de ella la libertad de Cuba lograremos tenerla muy pronto. Bueno, pues quiero también aprovechar, Hilda, esta ocasión para mencionar que la Cofradía de la Caridad del Cobre ha sido siempre una de nuestras colaboradoras y sostenedores más fieles a este programa durante todos estos años en la radio. En nombre de la Misión de la Paz y del equipo productor del mensaje, damos nuestras más profundas gracias a la Cofradía por su apoyo, y no solamente apoyo a nosotros, sino también a nuestra parroquia Santa Juliana. Sabemos que ustedes trabajan duro, arduamente, y ayudan a todos los necesitados aquí en Santa Juliana, sobre todo a los grupos apostólicos. Así que nosotros volvemos a darte las gracias en nombre de todos nosotros, del equipo y de la Misión de la Paz, a todos los cofrades por ayudarnos a seguir en esta evangelización. Gracias, Hilda, por estas palabras tan hermosas y por darnos a conocer todas las actividades de la próxima celebración de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y queremos agregar que próximamente el viernes 7 de septiembre a las 6 de la tarde tendremos una hora santa, después una misa y la iniciación de los cofrades y brindis en el pabellón. Esto va a ser el viernes 7 de septiembre a las 6 de la tarde. A Jesús por María, la caridad nos une. Para más información, llamar a Hilda Tabernilla al número 655-1145. De nuevo, el teléfono de Hilda, 655-1145. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Nosotros a caminar, Santa María, ven. Envíe su correspondencia a El Mensaje, P.O. Box 16291, West Palm Beach, Florida 33416. Programa El Mensaje, P.O. Box 16291, West Palm Beach, Florida 33416. La historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, madre de todos los cubanos. Thank you. La historia de la Virgen de la Caridad del Cobre. Una historia que se remonta al siglo XVII, a 1608. El segundo siglo de la historia cubana. Es una historia hermosa, pero es una historia sencilla y humilde. Es allá en el norte de Oriente, sobre las aguas de la bahía de Nipe. Es después de una gran tempestad. Han sobrevivido los tres campesinos. Iban en busca de sal. Están mojados. Y ahora encuentran la imagen de la Virgen. Y el mensaje es sencillo. La tablita dice: yo soy la Virgen de la Caridad. Y la caridad quiere decir el amor. La caridad es el nombre que Dios mismo toma en la Biblia, en las palabras de San Juan. Dios es caridad. Dios es amor. Nos está invitando a amar y amarse. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el nombre que la Virgen quiso tomar en Cuba. Este es el nombre que la Virgen quiere que nosotros vivamos en la realidad. El pueblo cubano la recibió con mucho cariño y la vistió a través de los tiempos de los colores de la bandera. Apareció como una paloma blanca flotando sobre aquella bahía, pero con el tiempo el pueblo la fue vistiendo. La dejó blanca en su vestido, porque blanco es el signo de la pureza, de la limpieza, de aquellos que siguen los caminos del Señor. Blancas son las dos franjas de la bandera cubana. Los dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El pueblo quiso vestirla también de azul, y así el manto fue teñido de ese color celestial, porque nuestro cielo es azul, pero azul nos recuerda más que el cielo visible, el cielo invisible, la patria celestial. Quiso como decirle el pueblo: tú vienes de allá arriba, tú no eres de aquí abajo, pero queremos ir contigo arriba. Queremos sembrar aquí para cosechar allá. Y rojo, rojo fue el color con que se vistió al niño, al Señor, al Redentor. Se le vistió de rojo porque roja es la sangre de nuestro triángulo, la sangre, queridos hermanos, que el Señor virtió y derramó y que le da sentido y valor a toda sangre de los mártires en el mundo. El pueblo la ha vestido de los colores de la bandera. El pueblo la ha seguido siempre, pero quiso más todavía. El pueblo quiso adornarla con los colores de la bandera de la Iglesia. Y así la vemos nosotros adornar con flores amarillas y blancas. Amarillas que significan la luz, blanca que significan la sal. La luz, porque Cristo nos ha dicho que debemos ser luz de este mundo. Sal, porque Cristo nos ha dicho también que debemos ser como la sal de la tierra. La sal que purifica, la sal que da sabor, la sal que no deja corromperse. Tenemos así que ser nosotros. Por eso, cuando el pueblo se acerca a ella, siempre la adorna con estos dos colores. Más que otra cosa, pidiéndole y diciéndole: haz de nosotros sal y luz de la tierra, que nosotros cambiemos el mundo, porque tú lo puedes si tú oras. Queridos hermanos y hermanas, he aquí la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, madre de todos los cubanos. Mira, madre, te consagré. Desde el principio de la colonia, los indios de Macaca y de Cueva siempre amaron a la Virgen María. Poseían una imagen, regalo del conquistador Alonso de Ojeda, a quien los indios salvaron de un naufragio y protegieron del cacique de Cueva para que éste no lo hiciera prisionero. Alonso de Ojeda les enseñó a decir Ave María, y ellos lo repetían constantemente, por lo que Cuba llegó a ser conocida como la Isla del Ave María. Enterado el padre Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, de la existencia de esta imagen, quiso que los indios se la mostraran, y estos, temerosos de que se la quitaran, se resistieron y la escondieron. Pasaron los años, y a principios del siglo XVII, la Virgen María se manifestó a los cubanos. Gracias a la aparición en el Archivo de Indias del legajo que en 1738, a petición del rey, se enviara a la corte para asignar un capellán al santuario de la Virgen en el Cobre, sabemos por testimonios muy antiguos y directos la historia del hallazgo de la imagen. Los relatos se remontan al año 1687. Son impresionantes por su sencillez y belleza. Es este uno de los más importantes documentos de nuestra historia. Es quizás la primera vez en esa historia que en un documento oficial se toma declaración solemne a un negro esclavo, dándole fuerza legal al testimonio de uno de aquellos hombres que, a causa de la esclavitud, habían perdido todos sus derechos y que apenas eran tratados como personas. El declarante es el negro esclavo Juan Moreno, quien siendo un niño de 10 años, acompañó a los hermanos Juan y Rodrigo de Hoyos, indios naturales del país, en su viaje a Nipe para buscar sal, cuando ocurrió el hallazgo de la imagen de la Virgen. Juan Moreno, anciano de 85 años y único sobreviviente de aquel acontecimiento, es interrogado por el cura párroco de Santiago del Prado para que conste ante notario los recuerdos de su infancia sobre la aparición y los milagros de la Virgen de la Caridad. Prometes decir la verdad de lo que se te pregunte, así como todo lo que sepas en relación a la aparición y milagros de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora de la Caridad y Remedios. Sí, lo prometo. ¿Cómo te llamas? Juan Moreno. ¿Dónde naciste? En Santiago del Prado. ¿Oficio? Esclavo. ¿Estado? Casado. ¿Edad? 85 años. ¿Qué sabes sobre la aparición de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora de la Caridad y Remedios? Siendo yo de 10 años de edad, fui por ranchero a la bahía de Nipe, en la banda norte de esta isla, acompañado de 2 indios, los hermanos Rodrigo de Hoyo y Juan de Hoyo. Íbamos a coger sal, y habiendo ranchado en Cayo Francés, que estaba en medio de esta bahía de Nipe, a causa de una gran tormenta, para con buen tiempo ir a la salina, estando una mañana la mar en calma, salimos de dicho Cayo Francés antes de salir al sol, embarcado en una canoa para la dicha salina, y apartándonos de dicho Cayo Francés, vi una cosa blanca sobre la espuma del agua. Miren, miren, hay algo blanco sobre la sola. Es la espuma, Juan. Claro, es blanca. ¿Qué te pasa, negro? ¿Y esa cara de asombro? nada, hombre, te digo que no es puma. Es algo que está sobre la sola y parece moverse. Yo creo que tanto sol te ha hecho daño y estás viendo visiones. No, les digo que no. Fíjense bien. Bien, Juan Indio, acerquémonos para que se convenza. Ya estamos más cerca y es verdad, algo se mueve. Parece un pájaro. Acerquémonos un poco más. Ven, como yo tenía razón, no eres puma de la sola, no es un pájaro tampoco. No, nada de eso. Parece una niña. Parece. Es. Es. Es una imagen morena de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Y tiene un niño en el brazo izquierdo. Y una cruz de oro en la mano derecha. Y está sobre una tablita. Y hay unas letras grandes. ¿Qué dice, Rodrigo? A ver, déjame ver. El letrero dice: yo soy la Virgen de la Caridad. ¡Qué cara tan linda! Y su ropaje, qué bonito. Pero miren, miren, sus vestidos están secos. ¿Cómo es posible que no estén mojados si están flotando en medio del mar? Es cierto. Es nuestra Virgen Morena. Llevémosla con nosotros. Sí, volvamos al hato de Barajagua. Por hoy es suficiente. Y así lo hicieron. Y llenos de gozo y alegría, cogiendo solo 3/3 de sal, se volvieron para el hato de Barajagua, donde estaba Miguel Galán, mayoral de dicho hato, y le contaron jubilosos sobre su inesperado hallazgo. Esto es inaudito. ¡Qué imagen tan bella! Esto no puede pasar inadvertido. Yo me encargaré de ello. Mi señor, ¿qué va usted a hacer con nuestra Virgen Morena? No te preocupes, Juan. Ya te he dicho que yo me haré cargo de ella. Enviaré a Antonio Angola con la noticia de este maravilloso hallazgo al capitán don Francisco Sánchez de Moya, el administrador de las minas, para que él disponga. No te preocupes, déjalo en mis manos. Y mientras llegaba la noticia al administrador para que dispusiese lo que había de hacerse con la Virgen de la Caridad, el mayoral puso en su casa de vivienda de dicho hato un altar de tablas y en él la Virgen Santísima con una luz encendida. Aquí estás, mi señora, en este humilde aposento hasta que tú quieras. Aquí aguardaremos por la respuesta de don Francisco. Esta es tu casa, mi señora. Al ser referida la noticia al capitán don Francisco Sánchez de Moya, envió rápidamente al mayoral Miguel Galán una orden de que dispusiera de una casa en hato de Barajagua para la imagen y que siempre la tuviera con una luz, para la cual él enviaba una lámpara de cobre. Al llegar de vuelta la noticia al mayoral, todos se regocijaron, pero de una manera muy especial, los dos indios y el esclavo que habían encontrado a la Santísima Virgen Morena, Nuestra Señora de la Caridad. Se apresuraron a construir una casa cubriéndola de guano, cercada de tablas de palma, y puesta en su altar esta divina señora, era el indio Rodrigo de Hoyos quien amorosamente cuidaba de encender la lámpara noche tras noche. Niña mía bonita, ¡qué linda eres! Gracias por dejarme estar cerca de ti y por permitir que sea yo quien te cuide. Cuida tú, mientras dormimos, de todos nosotros. y con esta humilde y sincera oración, salida de lo más profundo de su corazón, el joven indito cubano, Rodrigo, quizás por primera vez, hacía una bella plegaria a la Santísima Virgen y ya pedía por todos los cubanos. Pero una noche, algo inesperado sucedió a Rodrigo al entrar en la ya fabricada casita de guano de la Santísima Virgen. ¿Eh? ¿Qué es esto? La luz está encendida, pero no veo a mi madrecita. ¿Qué ha pasado? ¡Ha desaparecido! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Mayoral! ¡Mayoral! ¡Juan Indio! ¡Juan Moreno! ¡Pronto vengan! ¡Se han llevado a nuestra Virgen Morena! ¡Ha desaparecido! Acudieron todos los que se encontraban cerca y, en efecto, no estaba la imagen. Con lamentos y desilusiones, todos se marcharon con gran descontento a sus casas ya tarde en la noche. Pero al otro día por la mañana, al volver a la casa de guano de la Virgen, allí estaba la Virgen Morena, bella y radiante en su altar. Mas todos quedaron estupefactos al notar que sus vestidos estaban mojados. No existía explicación para ello. Todos aclamaron que había ocurrido un milagro. Este milagroso suceso volvió a ocurrir por segunda vez, y esto hizo que el mayoral Miguel Galán mandara un aviso al capitán Francisco Sánchez de Moya de lo allí acontecido. Moya, a su vez, dispuso que para salvaguardar aquella imagen prodigiosamente hallada en el mar, se trasladara a Santiago de Cuba. Con gran veneración y pena por separarse de ella, los vecinos la sacaron en procesión entre oraciones y cánticos. Al llegar a la bifurcación del camino, sin darse cuenta, tomaron el sendero que conducía a la Villa del Cobre y se dirigieron a la iglesia parroquial. El administrador Sánchez de Moya, postrado de rodillas ante la imagen, así le dijo: Madre y Señora nuestra, gracias por haber escogido esta iglesia en la Villa del Cobre para que sea vuestra santa morada, y así podamos teneros aquí entre nosotros para siempre. La imagen fue colocada en el altar mayor de la iglesia, pero también de allí desapareció varias veces, inexplicablemente, llenando así de sobresalto al cura párroco, al administrador y a todo el pueblo en general. Pero mayor aún fue el sobresalto cuando una candorosa niña llamada Apolonia aseguraba haber visto algo extraordinario. Les aseguro que he visto a la Virgen María. No, no estoy mintiendo. Yo la vi. Créanme, por favor. ¿Qué estás diciendo, niña? ¿Te has vuelto loca? No, yo la vi. ¿Qué dices, chiquilla? ¿Dónde la has visto? Allí, en la peña de la loma. Bah, estás diciendo tonterías. No, esperen un momento. Escúchenme. Quizás esto sea una señal para todos nosotros. Tal vez la Virgen quiere indicarnos el lugar donde desea su altar. Allá, sobre las lomas del Cobre. Señor cura, ¿qué opina usted de esto? Conozco a Apolonia. Nunca ha dicho mentiras. Ya ella me lo había contado y no creo que esté mintiendo. Pero así todo debemos actuar cautelosamente. Vamos a ofrecer una misa al Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento y nos muestre lo que debemos hacer al respecto. Se celebró una misa cantada por esta intención, y discurriendo a ser la santa ermita, encima de una loma que llaman la cantera, se vieron tres luces resplandecientes arriba del terreno de la mina. Por tres noches consecutivas, las luces aparecían y luego desaparecían, causando la admiración de todos los allí presentes. ¡Milagro! ¡Milagro! Gracias, Virgen Morena. Gracias, Madrecita de la Caridad. Ya tenemos vuestra respuesta. Dios mediante, la ermita será construida en el Cerro del Cobre. Preguntado Juan Moreno sobre los milagros que han llegado a su noticia de los que invocan a esta Divina Señora de la Caridad, así respondió. Son muchos los milagros que ha hecho y hace cada día esta Divina Señora que hoy está en su santa casa, dos cuadras más al este de la primera casa que tuvo en dicho cerro de la mina. La primera se retiró porque estaba muy seca la mina y era peligroso, como se vio que estando el hermano Matías de Olivera, quien custodiaba a la Virgen de la Caridad, al cuidar la parte de la mina para los que venían a ella, se arrimó una cerca de palo que guarnecía la mina. Algo inesperado le sucedió. Al caer Matías de Olivera en dicha mina, que es profunda, daba voces. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! La gente del lugar acudió asustada a la mina y encontraron a Matías asido a una penca de maguey, desde donde pedía ayuda incansablemente. Virgen Santísima de la Caridad, ayúdame, sálvame. Tengo miedo. Esta penca es muy frágil. Está al romperse, pero si tú lo quieres, puedes salvarme. Ayúdame, Madre Santa, ayúdame. Después de un largo rato, al final, los del pueblo consiguieron unas sogas y se las echaron a su alcance. Matías, con fe y decisión, se agarró a ellas y pudo subir a salvo. Tan pronto fue rescatado, dio gracias a la Virgen por haberle permitido hallarse suspendido en esa penca de maguey hasta que fue rescatado. También se oyó decir en el pueblo que por dos veces no halló Matías de Olivera a esta Divina Señora de la Caridad en su altar izquierdo. Venía, la hallaba con los vestidos mojados y los mineros confirmaron que oyeron a Matías al hablarle a la Virgen. ¿De dónde venís, señora? ¿Cómo me dejáis aquí solo? ¿Por qué ensuciáis los vestidos si sabéis que no tenéis otros ni dineros con qué comprarlos? ¿Cómo los traéis mojados? ¿De dónde venís mojada? Y esto fue tan aparente que se repartieron los vestidos en reliquias y en una ocasión fue tan grande la sequía que hubo que secó el río que pasa por medio de ese lugar y llegó a secarse hasta la fuente del pueblo. Todos acordaron orar ante la Madre de Dios de la Caridad y la bajaron de su altar y la llevaban en procesión por las calles cuando, después de dos leguas, se levantó un gran viento y comenzó a llover tanto que volvieron a la Santa Casa y la depositaron en su altar. Al instante, el río creció y cesó la sequía. Y allí, en la Villa del Cobre, levantaron la primera capilla dedicada a la Santísima Trinidad. Y en esa capilla colocaron la imagen de la Virgen aparecida entre las olas de la Bahía de Nipe. Y allí nació, entre gracias y milagros, la devoción del pueblo cubano a la Virgen de la Caridad del Cobre. Cada 8 de septiembre iban los criollos a dar gracias a la Virgen por sus favores. La amaron los indios de Macaca y de Cueva. La amaron las milicias cubanas que luchaban contra los piratas y corsarios de Drake y de Girón. La amaron los mambises de Céspedes en el 68, en el que vinieron días de lucha tenaz y sangrienta. 10 años en la manícula. Traigo mis penas, mis plegarias, mis sueños. dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis legales, mis sueños, mi vida entera. Pero por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros misericordiosos. Dios te salve, y después de este destierro, muéstranos tú el fruto de tu vientre, Jesús. A los pies de la Virgen, por ti hoy se eleva mi plan. consuelo para mi dolor. Mi camino es tu corazón. Sin ti la vida es un abismo. Sin ti no hay esperanza ni fe. Y hoy aquí Queridos amigos y hermanos en Cristo, la misión de la paz de la Iglesia de Santa Juliana y nuestro programa radial católico El Mensaje les comunica que el próximo domingo, día 9 de septiembre, estaremos comenzando nuestro programa de 7 a 8 antes meridiano y de 8 a 9 antes meridiano. Serán 4 programas extras especiales en este mes de septiembre. Esperamos que nuestros queridos radioescuchas, que suelen despertar bien de mañanitas, puedan disfrutar de nuestro programa también. Y a los que no se despiertan tan temprano, también los invitamos para que nos escuchen desde las 7 ante meridiano. El Mensaje, un programa realizado con mucho amor para toda nuestra audiencia. Los esperamos el próximo domingo de 7 ante meridiano a 9 antes meridiano. Gracias por su sintonía y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Dios, tu presencia. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Respirar, tú eres mi respirar, Señor.